más tranquilo. Ayer, bueno, justo estábamos ya despertándonos recién desde el lugar donde te llamé, así que bueno. El torneo, bueno, fue en la localidad de Coyhaique, el mismo torneo al que asistimos del año anterior, solo que este año solamente se hizo en la categoría sub-18 y en las dos ramas, femenina y masculina. Viajamos nosotros el día lunes 1 de agosto y el torneo terminó el domingo a las 6 de la tarde, 6:30, que bueno, era por eso que teníamos un problemita ahí de horarios con respecto al cierre de la frontera, así que bueno, vinimos un poquito ajustados. Los resultados nuestros fueron bárbaros porque bueno, con los varones y con las chicas conseguimos estar en la final. Las chicas se trajeron el primer puesto, los varones salieron subcampeones y también trajimos algunas premiaciones individuales, que siempre es importante porque los chicos se van dando cuenta de su propio crecimiento y bueno, de cómo son observados por otros técnicos, ¿no? Porque bueno, en esas votaciones uno también vota como técnico, pero bueno, está el resto de los técnicos que también lo hacen, entonces se abre un poco más el juego a entender de que bueno, si se elige algún jugador en alguna técnica individual es porque bueno, supuestamente es del gusto de amplio de los técnicos, ¿no? Así que en el caso de los varones fue elegido mejor jugador Lorenzo Recarey y jugador de proyección Marcos Torres. En el caso de las chicas fue elegida mejor armadora Virginia Escobar, mejor jugadora Camila Martinovic y mejor atacante Agustina Pérez. Así que en el caso de las chicas prácticamente trajimos todas las premiaciones. Qué bueno, se han traído todos los reconocimientos, qué lindo. Sí, sí, y aparte fue una experiencia nueva para algunos chicos que nunca habían estado más allá por ahí, sí, de haber cruzado la frontera en algún otro lugar, pero bueno, para nosotros ya se transformó en un lugar especial porque es un lugarcito donde ya estamos siendo reconocidos, donde, bueno, fuimos el año pasado, fuimos este año e iremos si hacen otra edición, porque se empieza a generar ya como una especie de simpatía particular y bueno, la invitación hace que uno ya no pueda quedarse afuera de la competencia y más allá de que nos hubiese ido bien o mal, creo que el tema pasa más que nada por las relaciones que uno va generando, ¿no? Los chicos están muy contentos, los felicito a todos porque la verdad que han tenido un comportamiento ejemplar, más allá de lo que pasa cuando uno viaja con delegaciones de chicos y chicas y en la edad que ellos tienen, entre 15 y 16 años. Si bien el torneo era sub-18, yo no asistí con equipo, bueno, sí, en el caso de los varones tenía dos jugadores sub-18 y el resto son todos jugadores sub-16 primer año, o sea, son chicos de 15 y 16 años, así que la verdad que felicitarlos enormemente, agradecerles que se pongan a el overol y empiecen a trabajar cuando vamos a los torneos y le pongan muchas pilas, muchas ganas, que se diviertan, sobre todo se divirtieron muchísimo. Agradecer también a los papás, como siempre, porque por ahí los viajes no salen del todo como uno quisiera, por X causas, pedirles las disculpas del caso, porque por ahí, bueno, qué sé yo, hacemos reuniones y donde algunos papás no asisten, después tenemos que hacer de nuevo, por ahí yo no hago reuniones porque la verdad por ahí los tiempos no me dan. Así que bueno, un agradecimiento extensivo a toda la familia del vóley, la de los chicos que viajaron, la de los papás y la de los chicos que se quedaron sin entrenar una semana, que ya están reclamando su horario y su entrenamiento, así que bueno, a ponernos de nuevo las zapatillas y seguir con esta actividad que tanto nos emociona y nos convoca porque los chicos nos están constantemente solicitando, ¿no?